El domingo llegó, olvidándose al sol, y en el rancho de Macario retumba y retumba guitarra y tambor. A un rincón el fogón, donde el flaco Martín va bogando las tortas que a muchos bolsillos tecleando dejó. La chamarra es pueblo, pueblo de verdad, nació en el baldío, bajo el abrojal. ¡Vamos, bravo, arriba! Trote que trota y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, ese lenguaje de la amistad. Trote duro y parejo sobre los tientos, se desparrama cuatro vientos, más incongruente palabra, ¡ah! ¡Abre esas palmas arriba! Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo y manchas negras cual ven te veo. Yaguatirica, gato facero, ojos grelados de boitatá, allá en el monte voy y te espero para hacer yunta de caipora. ¡Palma arriba! Me fui pa' un baile en una escuela ya lo moiró. Suena un gallito arrastrando el ala a una gurisa de jaguarón. Pegué mi zaino al clarear del día y allá en el tronco de un sin amor dejé mi nombre y el nombre de ella grabado a punta de mi facón. ¡Anda! Le metí un plomo a un macurero allá en las costas del Abrojal y al otro día estaba cuereando una diraña en Caraguatá. En ningún sitio caliento el banco, soy parecido al mar en Dubai. Como quisiera tener dos alas y por el aire poder volar. Te olvidé del pan. Son más largos los caminos pa'l que va cargando de más. Y ahora que sos mocito y pitas como el que vas, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. El domingo en el ruedo, no te olvides del pago a las 7 de la tarde, sí señor. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. ¡Eh!